Buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 12 de enero de 2016. Mi nombre es Ángel Gómez y les doy la bienvenida a este nuestro segundo podcast de este comienzo de año. Ya esperando pues que todos se estén reincorporando al trabajo y a las actividades normales. Y por supuesto aquí estamos para hablar de lo que nos apasiona, que es el fútbol. Y para ello, pues me acompaña, como es costumbre, en la otra línea, mi amigo y compañero Horacio Machado. Buenas noches, Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches, Ángel. Gracias por siempre invitarme a tu programa. Claro que sí, siempre es así. Hoy yo quería tener un segundo invitado. De hecho, lo invité, pero por motivos personales no pudo asistir, que mi amigo y compañero también, cofundador de este podcast, Iván López Sardi. Pues aprovecho de mandarle un saludo a Iván. Pero porque hoy no se puso, porque no se pudo incorporar. No, porque tenía otro compromiso. Entonces, en realidad lo invité un poco tarde, pues lo invité fue recién hoy, y bueno, ya tenía un compromiso. Pero bueno, ya en otra oportunidad nos acompañará. Pero bueno, vaya el saludo para él. A ver, hay bastantes cosas que discutir en el menú. Yo te propongo que empecemos porque, como dicen por ahí en nuestro Por dicho. más reciente, por lo más reciente. No, no, por antes de lo más reciente. Hay un dicho muy criollo que dice que escoba nueva barre bien. Y entonces en la Casa Blanca hay una escoba nueva que hablamos de él el podcast anterior y ya hizo su debut en Liga. Me refiero, por supuesto, a Sisu. Y bueno, pues todo el mundo está feliz ahí en la Casa Blanca. Hasta los que habían salido a defender a Benítez, como era el caso de Pepe, que había salido pues ahí a romper una lanza a favor del técnico, y nosotros tenemos que estar con el entrenador y esto y aquello, pues entonces bueno, todos esos supporters de Benítez hicieron mute y ahorita todo es, hay una manía, hay una zidanitis que se está extendiendo por Madrid y por todo el madridismo. Entonces, a ver, Horacio, ¿qué te pareció el debut de Zidane? ¿Qué te pareció su primer entrenamiento, su relación con los jugadores, su rueda de prensa, etcétera? Bueno, a mí me pareció que es un, bueno, primero para decir que fue un gran jugador. El primer partido fue una gran goleada del Madrid, 5-0 contra el rival que era, creo que era el, si mal no me equivoco, el Celta de Vigo. Sí. Bueno, un debut oficioso. No, perdón, el Deportivo La Coruña. Perdón, Deportivo La Coruña, sí. Bueno, pero son Estaba cerca, estaba. son gallegos, pues. Son gallegos y se entienden. Eso mismo. Saludos a toda la audiencia en Galicia. Entonces, lo que pasa es que consideran a mí me, bueno, tengo como ilusión como madridista que le vaya bien. Pero bueno, Vamos a ser abogado del diablo. ¿Tú viste las declaraciones de Ottmar Hitzfeld? bueno, sí, porque se estaba buscando chamba, creo yo. Yo opino lo mismo. Tú sabes que él había dicho de que si lo llamaba el Madrid, él salía del retiro. Si lo llamaba el Barcelona, él continuaba en el retiro. En cambio, si lo llamaba el Madrid, él salía del retiro y se ponía pues otra vez en el banquillo. Y entonces apenas tuvimos noticia del nombramiento de Zidane, pues el hombre salió ahí echando peste y diciendo pues que eso era una locura, que Zidane, que él es un buen entrenador para el futuro, pero que no es posible que con esa poca experiencia que tiene, que no ha logrado nada como entrenador, le den una responsabilidad tan importante pues como es el banquillo de la Casa Blanca. A ver, ¿qué te pareció? Bueno, me pareció poco elegante. Me pareció que tiene en parte razón, pero también Zidane conoce toda la plantilla cuando fue el número 2 de Ancelotti, ¿no? Ya él tenía la confianza de la mayoría del vestuario Y yo creo que eso era la opción más obvia que tenía Florentino. Pero yo creo que, bueno, tú vas a decir que bueno, tú siempre me has empezado que tú quieres que Florentino dure por los siglos de los siglos allá en la presidencia del Real Madrid. Sí, señor. Hashtag Florentino hasta el 2021 y más allá. Florentino Forever. Sí, Florentino Forever. Bueno, yo no digo que Florentino Forever, yo creo que Florentino le ha hecho un gran daño al madridismo, a la estructura del club. Él lo que le interesa son el dinero. Y bueno, ese es su punto de vista, ¿no? Así es, el otro día yo te preguntaba fuera de cámara, porque resulta que una entrevista bien interesante que le hicieron en CNN a Florentino, y él, bueno, contando de cuando él llegó la primera vez, porque esta es su segunda presidencia. Y la primera vez que él llegó, pues el equipo venía, digamos que no estaba ganando dinero, que tampoco estaba ganando títulos, etcétera. Pero básicamente él habla que no estaba ganando dinero. Entonces, él lo que hizo fue no poner plata, sino avaló, firmó unos cuantos avales para que bancos, etcétera, prestaran el dinero con el cual se compraron primero Figo, después Zidane, después Beckham, después Ronaldo, etcétera, etcétera. Dice, poco a poco se fue armando ese equipo galáctico, ¿no? Y lo interesante de la entrevista es que él siempre justificado de que, bueno, que él tiene su experiencia como empresario, es de que en una empresa, por ejemplo, en esa empresa constructora, él necesitaba tener máquinas que fueran productivas, y entonces, que él no decía que los jugadores fueran máquinas, pero que los jugadores son los activos en los clubes de fútbol y que entonces él necesitaba tener jugadores que fueran productivos y que apenas el primer año, pues él tuvo un beneficio, no me acuerdo de cuántos millones de euros. Y que, bueno, y toda la conversación fue por ahí, pues entonces, tantos millones de euros cuando compré a Zidane, tantos millones trajo Beckham y no sé qué, y la revista Forbes nos reconoce como el equipo mejor valorado del mundo, o sea, todo estaba en función del flujo de caja y de la valoración de los activos del club, que eso no está mal, eso obviamente que es importante, pero la parte deportiva, la parte de los títulos, la parte de eso, pues de los títulos, prácticamente se limitó a hablar de que en su presidencia se ganó la novena, que fue cuando después votó Del Bosque, y la décima que después votó Ancelotti. Entonces, del rosario de entrenadores no habló, pero para nada. Bueno, pero es que el punto negro de. Bueno, hay varios puntos negros de Florentino. Por el punto negro de Florentino empieza con Del Bosque. ¿Cómo votó Del Bosque? Sí, Toda una vida dedicada al club. las malas lenguas dicen de que es que porque Del Bosque no se sabía amarrar la corbata, no era un hombre elegante y no sabía hablar varios idiomas. Bueno, de Por eso Bosque. trajo a Vanderlei Luxemburgo, que sí era un tipo que era todo un dandy. Por cierto, Zidane todo un dandy, tú lo ves ahí, tanto en la rueda de prensa como después, siempre está bien elegante en los banquillos. Bueno, sí. Y ese es el tipo de persona que le gusta, bueno, como es Mourinho también. Mourinho parece un modelo de eso, de fluce. No, Pero pero Mourinho, bueno, pero volviendo a Zidane para no divagar demasiado, volviendo a Zidane. Entonces, tú sientes, obviamente, te sientes contento, te sientes eufórico por el impulso que le ha dado al equipo y crees que eso va a continuar así. bueno, yo parto de que, por ejemplo, así como otro deporte que tú conoces también como el béisbol, no generalmente un jugador bueno siempre es buen manager, ¿no? Por Exacto. el béisbol. Y en fútbol, bueno, Guardiola, ¿cómo lo considerarías tú? ¿Un jugador muy bueno o un jugador, bueno, en tu valoración, muy bueno? Bueno, regular, bueno, Guardiola, ¿cuál consideras? Guardiola como jugador era muy bueno porque, digamos, tenía unas calidades de líder que después las utilizó también en el vestuario, o sea. El tipo cuando tenía el balón, pues entonces tenía una buena visión de juego, de dónde estaban sus compañeros, y él seguía pues al pie de la letra lo que le decía el entrenador, pero a la vez él era como una especie de segundo entrenador en el banco, en el campo, perdón, y entonces él pues daba los pases, pegaba los gritos a los que le tenía que pegar gritos, o sea, en ese sentido era un jugador muy bueno, no voy a decir que era un genio ni estaba a la altura de otros grandes jugadores, yo pienso que, por ejemplo, Xavi, Iniesta, como jugadores han sido mejor que él, pero él tenía esa personalidad y tenía esas dotes de líder en el campo que lo ayudaba mucho. Pero sí, pero por ejemplo, hablando de Guardiola, por ejemplo, Guardiola le tocó, por la visión de Laporta, vamos a decirlo así, que agarró una generación de jugadores que venían subiendo, que venían Cesc Fábregas, venían Piqué, venía Xavi Hernández, Iniesta, Busquets, que creo que era el más joven. Y aparte estaba metido Messi en todo, es decir, le tocó como 6 o 7 jugadores excepcionales. Y bueno, es como dirigir una orquesta sinfónica, bueno, impecable. Sí, y aparte de eso, de que le tocó gestionar esos grandes jugadores, tomó unas decisiones muy arriesgadas, que es muy difícil de que un entrenador que está llegando, que apenas había sido entrenador del filial un año, él tenía una serie de serios de pesos pesados en el vestuario, que tenía ese vestuario roto porque no había disciplina. Por eso fue que salió Rijkaard, pues, porque los resultados deportivos al final no se estaban dando y el vestuario estaba autogestionándose prácticamente. Y entonces te estoy hablando de todo, que se quedó, pero después lo sacó al año, a los 2 años. Te estoy hablando de Ronaldinho, que salió como corcho de limonada y era el crack de ese equipo, era el líder de ese equipo. Y te estoy hablando de Deco, que era el segundo después de Ronaldinho. Entonces, él llegando, lo primero que hizo fue le dijo a Laporta, mira, yo necesito salir de este. Y contrátame a este, pero... Y entonces, bueno, obviamente esa mano dura de Guardiola, pues, con guante de seda, pues se dio. Él en el Bayern de Múnich no ha tenido que hacer eso, por cierto, pues se ve que ese es un vestuario que está en buenas condiciones, y ahí los jugadores, los cracks y los que no son cracks, pues se llevan bien y ahí hay armonía, pues. Él no tuvo ese problema del Bayern, pero ese no es el tema, pues vamos a dejar de hablar de Guardiola, lo dejamos para otro día. El tema bueno, sí, es que el jugador, tú tienes mucha razón. El hecho de que tú hayas sido un gran jugador no quiere decir que vayas a ser un gran técnico. Los ejemplos son muchos. Que me salga inmediatamente de la punta de la lengua Maradona. Maradona es el ejemplo perfecto de un gran jugador que como técnico realmente no tiene nada que mostrar. Y que lo intentó en Europa, que lo intentó aquí en Sudamérica, en equipos grandes, equipos chicos, en todo tipo de equipos. Lo intentó con la selección argentina, que eso fue una metida de pata del difunto Grondona, pues absolutamente nada que mostrar Guardiola. Y por ahí la lista es grande, lo que pasa es que no nos vamos. Y luego hay gente como, por ejemplo, Mourinho, que nunca fue jugador de fútbol, excepto creo que jugó como amateur. Bueno, y ha tenido una carrera muy buena como director técnico, pues. El que a mí no me guste Mourinho, yo sea anti-muriñista, no le voy a dejar reconocer su mérito como gran entrenador. Pero yo despacharía, bueno, despacharía no, yo concluiría con esta primera presentación de Zidane, que bueno, que el equipo como que jugó más, agradó más a la afición, pero bueno, vamos a ver cómo termina esta liga y si hace algo con la Champions. Vamos a darnos una paseíta por el partido y hablar, por ejemplo, de la alineación, que siempre es interesante ver la alineación primera de Zidane. Salió con Keylor Navas, por supuesto. No hay muchas opciones ahí. Kiko Casillas, cuando le han dado oportunidad, no ha demostrado ser el arquero que necesita el Real Madrid. Keylor Navas sí. Sergio Ramos y Pepe. A mí me sorprendió la titularidad de Pepe, no sé si a ti. Yo pensaba que él iba a ir con su con su compatriota Varane, que por cierto es un muchacho que él mismo Zidane recomendó para el Real Madrid. Varane entró más bien en el segundo tiempo sustituyendo a Sergio Ramos, pero de entrada parecía que él confía más en la veteranía, y entonces Sergio Ramos y Pepe fueron los centrales. Marcelo y Carvajal, yo me acuerdo que tú estabas pidiendo a Carvajal para la punta derecha y Marcelo entonces en la punta izquierda. Y aquí entonces vinieron los cambios. En la media cancha, Isco, Luka Modric y Toni Kroos. Isco, que es un caso bien interesante, bueno, porque Benítez lo tenía ninguneado. Habían habido problemas con él ahí, inclusive los fotógrafos lo habían captado un par de veces riéndose ahí en el vestuario, perdón, en el banco, riéndose de algunas decisiones de Rafa Benítez, poniendo cara rara cuando vio una vez a Toni Kroos en el banquillo. O sea, y entonces llega Zidane, lo primero que hace es pone titular a Isco. ¿Qué te pareció cuando tuviste a Isco en la titular? ¿Qué te llamó la atención de eso? Bueno, yo he leído en la cadena mediática que yo creo que Varane convenció a Isco para que no se fuera para la Premier, porque estaba decepcionado porque Benítez lo había sentado bastantes veces. Yo creo que, bueno, a mí me parece que, y James parece que no ha hecho nada, es decir, no ha hecho nada de protestar porque parece que Zidane es su ídolo, es decir, el tipo tiene peso por su trayectoria como jugador, es decir, tiene el respeto de la plantilla, del vestuario. Entonces, bueno, vamos a decirle, yo como madridista le deseo la mayor de la suerte a Zizou, pero bueno, vamos a ver. Yo soy como Santo Tomás, a ver para creer. Y bueno, y James tuvo también sus minutos porque sustituyó a Isco. Entonces, yo creo que de entrada lo que está haciendo es tratando un poquito de repartir los minutos, de darle oportunidad un poquito a, no a todo el mundo, porque no se le puede oportunidad a todo el mundo, pero estoy viendo como me parece una decisión interesante, una decisión inteligente de parte de Zidane. De que justamente los dos que estaban molestos, los dos que estaban ninguneados por Rafa Benítez, que eran Isco y James Rodríguez, que habían estado en el banco repetidamente, pues aquí uno entra de titular y el otro lo sustituye después en segundo tiempo. Me pareció interesante. Luego, bueno, jugadores como Modric y Kroos, que sí eran titulares con Rafa Benítez, y arriba la BBC, que según el propio Zidane no se toca, pues la rueda de prensa, pues él dijo, pues, que la BBC no se toca, y aquí cumplió pues Benzema un par de goles y Gareth Bale 3 goles. Llama la atención que Cristiano no metió ningún gol, pero bueno, este era el día de Gareth Bale, que metió, yo creo que, si no me equivoco, el primer hat-trick de Bale en el fútbol español. Pardon. Ahora, yo creo que Bale, yo creo que le tiene que buscar confianza, porque es que lo que pasa es que los tres jugadores son muy buenos. Lo que pasa es cómo se posicionan dentro de la. Hacen el entrenador para posicionarse, porque el mismo Ancelotti no sabía cómo hacerlo. Y eso que Ancelotti es un veterano en mil batallas, como entrenador y como jugador. Entonces, yo creo que Bale va a ser una gran estrella para el Real Madrid. Yo lo dije aquí en el podcast más de una vez. Yo creo que el error de Ancelotti fue no saber gestionar los minutos. Él tenía un once titular, y ese era su once titular en Liga, en Copa, en Champions, y terminó fundiendo a los jugadores. El no hacer las necesarias rotaciones, el no administrar esos minutos, y entonces eso le pegó en las piernas al Madrid. Y todos sabemos lo que pasó pues en la segunda mitad de la temporada. Yo pienso que Zidane, que por cierto estaba ahí porque era el asistente de él, él vio eso, él vio ese error de Ancelotti, y yo creo que él no lo va a repetir. Yo pienso de que él va a hacer las respectivas rotaciones. En esa rueda de prensa, uno de los periodistas le preguntó que, bueno, de fichaje, y él dijo que él no quería a nadie, que él la plantilla como está, él está contento con la plantilla que tiene. Así que, Yo creo que el Real Madrid tiene bastante, una plantilla bien amplia porque estaba Casemiro en la media también, está Joseba, coge banco. Yo creo que Pepe, los tres centrales, es más, yo creo que Sergio Ramos está lesionado, ¿no? Por eso fue que lo cambió por Varane. Yo creo que él puso de inicio, excepto el error ese de poner a jugar a Sergio Ramos, pero yo creo que fue para dar como una muestra de que él respetaba la jerarquía que lo puso a jugar. Moro Sergio Ramos decía ponme a jugar y lo puso a jugar, pero después amor, tuvo molestias durante el primer tiempo. Bueno, y bueno, el Barça también ganó su partido, 4-0 contra el modesto Granada. Y después de esos resultados, el Atlético de Madrid también ganó. Pues tenemos, así queda la tabla de posiciones. El Atlético de Madrid, en primer lugar, con 44 puntos. El Barça, 42, pero con un partido menos. Quiere decir que este partido que le falta al Barça es el que se reprogramó por la ida del equipo a disputar el Mundial de Clubes, y ese va a ser contra el Sporting de Gijón. Quiere decir que si nosotros ganamos ese partido contra el Sporting de Gijón, nos colocaríamos un punto por arriba del Atlético de Madrid. El Real Madrid tiene 40 puntos, entonces a 2 del Barça y a 4 de la punta. Por detrás viene el Villarreal con 39 puntos. Está pisando fuerte pues el equipo, el submarino amarillo. Y estos son, yo pienso que de estos cuatro, estos son los cuatro candidatos al título, porque ya el Celta de Vigo está a 8 puntos del Villarreal. Entonces lo veo bastante difícil para el equipo gallego. Entonces, el Real Madrid pues tiene que, obviamente, seguir ganando, esperar que los de arriba pinchen y mirar por ahí, como dice uno, mirar por el retrovisor, porque por ahí viene un submarino amarillo, con los motores bien calientes, que está apenas un punto del Real Madrid. Entonces, bueno, yo lo que veo que de aquí en adelante, por la forma que tiene tanto el Atlético de Madrid como el Barça, que hay que hacer énfasis, que nos entraron por fin los dos refuerzos que estábamos esperando, que llevaban los pobres 6 meses entrenando y no pudiendo jugar. Estoy hablando de Arda Turán y de Alex Vidal. Y ya ambos debutaron, tanto en Copa como en Liga. Y por supuesto, de este Real Madrid que con este fichaje pues de Zidane, pues está apuntando a lo más alto, y más la buena forma del submarino amarillo. Yo pienso que vamos a tener una segunda parte, partner, bien, bien, pero que bien interesante en la Liga Española. En aras del tiempo, no vamos a tocar las demás ligas, sino lo vamos a dejar para el próximo podcast. Entonces, en el próximo podcast hablaremos de la Liga Italiana, hablaremos de la Liga Alemana y las principales ligas, le daremos un repaso a ver cómo van. ¿Ok? Bueno, partner, entonces, segundo tema, pues el Balón de Oro. Obviamente, siempre con la polémica que todo esto involucra. Leo Messi, pues, se ganó su, nada más y nada menos que su quinto Balón de Oro, pues el que más balones de este tipo desde que existe el premio. Hay que recordar que cuatro de ellos los ganó en forma consecutiva, después vino CR7, que tiene tres, y ahora Messi entonces conquista su quinto Balón de Oro. Los otros finalistas que recibieron voto fueron CR7 y Neymar. Entonces, a ver, hay gente por ahí que yo quiero dedicarles pues algunas palabras, que ellos argumentan que si bien Leo Messi pues ha ganado títulos con el Barcelona y continúa ganándolo, y ha anotado goles con el Barcelona y lo continúa anotando, pues él no merece ser llamado un jugador de élite. Y los que eso argumentan, pues ponen como razón para decir eso, de que Messi no ha ganado nada importante, con ningún título importante con la selección argentina, como es el Mundial de Fútbol y como es la Copa América. ¿Okay? Si bien eso es cierto, esta segunda parte, de que todavía pues la pulga no ha ganado un mundial, y algunos, por cierto, algunos de los que lo critican son sus propios compatriotas. O sea, hay que recordar que él siempre se le compara con Maradona, y los que pertenecen a esa especie de culto, esa especie de iglesia, pues, que tiene a Maradona como un dios, siempre le echa en cara que la pulga, si bien ha hecho muchas cosas con el Barcelona, una vez que llega a la selección, pues como que se achica un poquito y no ha logrado lo que logró su ídolo, que es el máximo triunfo, pues el Mundial de Mayores. Por cierto, Messi tiene dos títulos con la selección argentina, si bien no con la mayor, pero sí ganó un Mundial Sub-20, que es un título mundial, es un título de la FIFA, y también ganó, hay que recordarlo, una Olimpiada, ganó una medalla de oro en las Olimpiadas de Pekín. Entonces, bueno, como capitán de la Luis Celeste, pues estuvo presente, obviamente, en la final del Mundial, que todos recordamos la perdió con Alemania. Ese partido, si nosotros hacemos memoria, quizá otro gallo hubiera cantado si el Pipita Higuaín no se come aquel gol. ¿Tú te acuerdas de ese gol que se comió el Pipita en la final? Bueno, el Pipita estaba solo, solo, solo como laguna delante de Neuer, y era más difícil echar el balón fuera que meterlo. Y el Pipita llegó y echó el balón fuera. Entonces, esa fue la ocasión más clamorosa. En ese momento el partido estaba 0-0, y si la Argentina se pone por delante, yo no voy a decir obviamente que hubiera sido campeón, pero a lo mejor sí, porque hubiera sido otro partido, y entonces Alemania hubiera tenido que abrir las líneas para buscar el empate, etcétera, quién sabe si hubiera resultado otra cosa. Entonces, el punto es, si tú llevas a tu equipo como capitán y como máxima figura a la final de un mundial, eso no lo puede decir todo el mundo. Son muy pocos los que llegan a disputar la final de un mundial. De hecho, son pocos los que clasifican un mundial. La historia está llena de jugadores que yo me acuerdo ahorita, Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano es uno de los jugadores que están catalogados como uno de los quizás tres o a lo mejor cuatro mejores del mundo. Y Di Stéfano jamás jugó un mundial. Di Stéfano jugó con Argentina, Di Stéfano jugó con España, hicieron ahí unos trámites y lo nacionalizaron y tal, y entonces jugó con España, y ni con Argentina ni con España ni siquiera pudo disputar mundiales. Entonces, mi punto es, si tú haces toda una labor en eliminatorias, que llega, la Argentina ganó las eliminatorias, fue el primer equipo en esta difícil, que yo digo que es la eliminatoria más difícil a nivel mundial, pues, porque es un solo grupo y tienes que recorrer muchísimos kilómetros y te tienes que enfrentar a Brasil y te tienes que, en este caso, a Brasil no porque era local, pero te tienes que enfrentar en situación normal a Brasil, a Uruguay, a Paraguay, a Chile, al otro. Entonces, en esas condiciones, Argentina ganó esa eliminatoria. Después ganó su fase de grupo y ganó la fase respectiva, y después llegó entonces hasta la final, que en un partido cualquier cosa puede pasar. En un partido puede pasar como le pasó a Ronaldo, el fenómeno. ¿Te acuerdas aquella final del Mundial entre Brasil y Francia? Sí. Que Ronaldo estuvo vomitando en el camerino y no podía jugar la final, y al final vino la gente de Nike y dijeron que cómo era posible, que Ronaldo tenía que jugar, y Ronaldo jugó. Y ese partido lo perdió Brasil. Entonces, mi punto es, partner, de que en un partido cualquier cosa puede pasar. Si el Pipita llega a meter ese gol, a lo mejor estaríamos diciendo ahorita, bueno, la Argentina ganó su tercer mundial, y la gente, pues, que critica a Messi, ya no se pudiera agarrar de ahí, y entonces estarían diciendo de que él no, quizás estarían diciendo de que Messi no puede ser considerado un jugador de élite, porque le falta todavía la Copa América. ¿Ok? Y en la Copa América también llegó a la final. Llegó a la final, que todos recordamos que ganó el equipo chileno en buena lid. Pues. El equipo chileno tuvo sus problemas, lo ayudaron, los árbitros lo ayudaron, los organizadores le pusieron el calendario súper cómodo y todo eso se sabía. Y después contra Uruguay todos sabemos lo que pasó y el tacto rectal que le hicieron a Cavani y todo lo demás. Pero al final el equipo chileno fue un justo ganador. Jugó, yo creo que el mejor fútbol de la Copa América y de nuevo Argentina estuvo ahí, pues. Que no pudo ganar, bueno, no pudo ganar, pero eso no quiere decir de que porque se perdió un partido, en este caso la final de la Copa América, todo lo demás no tiene su mérito, como es llevar pues al equipo hasta ese nivel. Eso es con respecto a los que critican a Messi por no haber ganado. Entonces, si esa gente continúa con esa línea de pensamiento. Yo le voy a nombrar aquí, partner, algunos nombres aquí. Te voy a hacer un quiz. Yo te voy a nombrar unos nombres y tú me vas a decir qué tienen en común todos estos jugadores. Uno que ya lo nombré, Alfredo Di Stéfano. ¿Okay? Entonces sigo. Johan Cruyff. ¿Te suena, no? Roberto Baggio. Ok, voy con un madridista, otro madridista, porque Di Stéfano era madridista. Raúl González. Raúl González Blanco. Otro madridista, Ferenc Puskás. ¿Te suena, no? También puedes poner abeja, Ok. puedes poner a Figo, También, no, es que aquí tengo madridista. Mira, Hugo Sánchez. también. También tengo a Figo. ¿Cómo no? Es más, tengo aquí otro madridista, CR7. Ok. Bueno, voy con otro que no es madridista, Eric Cantona. ¿Te suena Cantona, no? Era tremendo, bueno, una figura en Manchester United. Exacto. Otro del Manchester United figura, Ryan Giggs. ¿Verdad? Bueno, claro. Tengo otro aquí, Wayne Rooney. Dejan, David Beckham, ¿cómo no? Wayne Rooney. y también. Okay, voy con otros de otros países. Zico. Ok. También, bueno, también. Falcao. Falcao no el colombiano. Falcao el original. Sí, yo sé. Roberto Falcao. Ok, voy con otro portugués, Eusebio. Imagínate tú. De los grandes de la historia del fútbol, Eusebio, que por cierto ya falleció. A lo mejor a mí, de mí van a hablar mal ciertos madridistas, pero yo creo que es que, bueno, Ángel, no necesitas hablar. Yo creo que las cinco balones de oro de Messi están bien ganados. Los títulos que ha ganado con su club Barcelona, el nivel de la Champions, bueno, tiene un palmarés a nivel de clubes que yo no creo que todos los jugadores tengan ese palmarés. Bueno, tiene la cuestión de que lo van a comparar con Maradona, porque bueno, los argentinos lo van a comparar siempre con Maradona. Y eso, la única manera que se lo quite, estamos de acuerdo, es ganando el Mundial. Es la única manera de callarle la boca Pero a sí, todos los de la iglesia de Maradona. bueno, sí, pero yo coincido hasta, ¿cómo se llama? Messi fue humilde, le hicieron una pregunta en una rueda de prensa con Neymar, con Cristiano Ronaldo, y dijo, ¿usted cambiaría sus cinco, sus balones de oro por ganar un mundial? Y dijo que sí los cambiaría, es decir, el tipo hasta es humilde. Yo creo que con la respuesta que dio Messi, yo salí satisfecho. Yo te felicito a ti, aunque yo creo que cuando yo juega contra el Real Madrid yo sufro, pero yo creo que el mejor jugador del mundo que ganó el Balón de Oro muy merecidamente en el año 2015 fue Lionel Messi. No tienes que seguir hablando, Ángel. Lo que pasa es que somos muy pasionales, los argentinos son muy pasionales, pero yo creo que Ahora fuera argentino solamente. bueno, hay venezolanos, colombianos, ecuatorianos, de todo. Pero sabe que son muchos que lo critican. Y colombianos también, que dicen que Es lo que somos yo pasionales. pienso, que lo critican porque no pueden disfrutar de él semana tras semana en su equipo. Yo pienso que más de un madridista le encantaría Empezando por Florentino Pérez, que le hicieron esa pregunta en la entrevista. Le encantaría pues tener a Lionel Messi en el Real Madrid. Y bueno, no tienen al Balón de Oro, pero tienen al segundo mejor, que es CR7, segundo mejor en votaciones, perdón, segundo mejor en votación y también el segundo en Balones de Oro. Entonces, bueno, digamos que no critiquen tanto, es mi recomendación. Y bueno, esta argumentación que yo di, con todos estos nombres que yo he dicho, y la lista continúa, son jugadores que nunca ganaron el Mundial de Fútbol, algunos de ellos como Di Stéfano, ni siquiera tuvieron la oportunidad de jugarlo. Entonces, la Pulga lo ha jugado, ha llegado hasta las instancias finales, no lo ha podido ganar, bueno, un partido lo gana y lo pierde cualquiera. Pero No, pienso que no hay que ponerse, como dices tú, tan pasional. ¿Ah? no tienes que seguir con tu argumentación. Yo, como madridista o como simple fanático madridista, te concedo que Lionel Messi se ganó merecidamente su Balón de Oro. Es decir, habrá otros madridistas que estarán en Pero es desacuerdo que contigo. el punto era no que si no lo merecía. El punto era de que como no había ganado la Copa América, que como no había ganado el Mundial, entonces no merecía ser considerado jugador de élite. Yo pienso de que sus números, cualquiera que se meta, y le recomiendo, por ejemplo, que se meta en Wikipedia, donde están absolutamente todos los números, no los voy a cansar dando estadísticas, están todas las estadísticas de Lionel Messi hasta la fecha, y ojo, que él suma y sigue, porque Lionel Messi lo que tiene son... Él es de junio del 87. Él tiene 28 años. Y entonces, bueno, sus mejores años todavía están por venir. Ese es mi punto. Bueno, a mí no me tienes que convencer. Yo estoy No, está bien, convencido. pero bueno, hay gente que se pone terca y no Sí, escucha. hay algunos amigos de nosotros que se ponen enteros. No, bueno, no vamos a personalizar, pero hay gente por ahí que realmente le cae a la Pulga y yo tenía que salir a romper una lanza por él porque realmente creo que se lo merece. Ok, partner, ¿algún otro punto que quieras que tratemos o lo dejamos hasta aquí? Bueno, ya está alborotado. Yo creo que Ah, espérate, tengo que rajar de alguien más, tengo que rajar del Español de Barcelona. no, bueno, yo también quería hablar del Atlético de Madrid. Ok, dale, dale con el Atlético de Madrid y yo después voy a rajar el Español, dale. Bueno, el Atlético de Madrid, yo vi el partido del Atlético de Madrid, el segundo tiempo del Atlético de Madrid contra su último rival, que ahorita lamentablemente no. Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid tiene un gran entrenador. Yo creo que el Atlético de Madrid cada año Perdón, sale jugador. fue el Celta de Vigo. Bueno, el Celta Vigo. Yo creo que el Dale. Real Madrid siempre tiene un gran entrenador. Siempre se le van jugadores importantes, Falcao, Costa, Arda Turán, por decir tres que me recuerdo ahorita, y siempre consigue el reemplazo. Y eso es una labor muy importante y me gustó mucho el segundo gol que lo hizo de una muy buena forma y Griezmann me parece muy buen jugador. Los dos centrales que son los uruguayos, ¿cómo se llama? Yo creo el general del área, qué gran cabeceador, bueno, Odín, Odín. Godín, los dos son grandes cabeceadores y el que es más joven son grandes jugadores y bueno, eso es lo que quería decir de Atlético Madrid. Ahora, si tú quieres rajar del español, date ahí, pues. Sí, mira, como yo había dicho en el podcast anterior, nos tocó enfrentarnos en un poquito más de una semana. Va a tocar porque todavía falta uno. Tres veces con los vecinos de ciudad. El Español de Barcelona, pues, como todos saben, cuando juega contra nosotros, pues entonces le pone un extra, que lamentablemente, pues, en esta oportunidad, pues, se ha traducido en violencia, tanto un poquito física como psicológica. Y en esa parte, también influye la afición. En el partido que jugamos por la liga, en el Parque de los Periquitos, ahí parte de la afición se pusieron a gritar algunos insultos racistas, algunos cánticos, que eso antes lo hacían contra Dani Alves, y esta vez su víctima propiciatoria pues fue Neymar, que afortunadamente pues Neymar es un muchacho muy muy alegre, muy espíritu liviano y jovial, y no le paró a eso. Yo creo que ni lo escuchó, estaba tan concentrado pues en su juego y en hacer lo que tenía que hacer y que ganara el Barça, pues que no escuchó los cánticos que sí obviamente lo escucharon los periodistas y la gente que estaba en el banco, etcétera. Entonces, el tema es que ya han habido dos enfrentamientos en esa liga. Bueno, se dieron con todo, patadas iban y patadas venían, sobre todo contra Busquets, contra Leo Messi y también contra Neymar, por supuesto. Pues el arquero en un duelo verbal ahí contra Suárez, burlándose de él cuando falló uno que otro gol. Y el uruguayo, por supuesto, que también es sangre caliente, pues no lo mordió ni le pegó, pero sí, obviamente, tuvo su respuesta verbal y le mostró así: bueno, mira, yo llevo 3 goles, ¿cuánto llevas tú? Y eso después hizo expulsar también a uno de los mediocampistas, pues que delante del árbitro, a medio metro del árbitro, pues empezó pues a hablar de la madre de Luis Suárez, pues en términos peyorativos, por decirlo menos. Entonces, el tema es que después vino, ese día el árbitro estuvo, si se quiere, bien, expulsó a dos de los periquitos. En el primer partido no, el primer partido fue algo lamentable, fue González, el mismo que le pitó al Real Madrid creo que fue contra la Real Sociedad, que bueno, el técnico de la Real Sociedad después se quejó bastante. Mi tema es que nosotros el día miércoles, el día de mañana, tenemos nuevamente que visitar los Periquitos en el partido de vuelta a la Copa. Entonces, ahí el escenario está servido para que, bueno, dependiendo pues del español, las cosas no vayan a mayores. Porque realmente, bueno, ya Luis Suárez, por unas cuestiones que pasaron no en el campo, sino en el túnel de vestuario, tiene 2 partidos de suspensión que lo debe pagar en la Copa, no en la Liga, afortunadamente. Entonces, bueno, ya Luis Enrique tendrá que arreglársela para sustituir. Vamos a ver con qué fórmula nos sale mañana, quién va a sustituir al uruguayo. Que por cierto, esto le va a servir de descanso porque viene jugando todos los partidos y ya últimamente se nota un poquito cansado y está fallando goles que en otras condiciones los haría fácilmente. Entonces, mi punto es, bueno, quería rajar un poquito del español, de obviamente de los jugadores españolistas que recurren al expediente de la violencia cuando no tienen otro argumento futbolístico que mostrar, y también de su afición, pues está muy mal que en pleno siglo XXI pues estemos a un jugador que en este caso es Neymar, pero que puede ser cualquiera. Yo me acuerdo que cuando estaba Eto'o, eso era, bueno, un domingo sí y otro también, los insultos racistas. A Dani Alves, una vez cuando iba a cobrar un córner, le zumbaron una banana, un cambur, y lo que hizo fue pelar cambur y comerse. Ese tipo de actitud realmente yo la deploro, y ojalá mañana no pase nada, y sobre todo pues en aras pues de la deportividad que debe haber. Los entrenadores dieron un paso adelante en esto, se reunieron ayer, se sacaron una foto, cada uno con su franela, como diciendo: bueno, estamos defendiendo a nuestro equipo, pero ya, pues, está ahí. Esperemos pues que mañana, que es en el campo de ellos, no pase la cosa mayor. Vamos a ver. Yo creo que eso lo comentaremos en el próximo podcast. Le haremos un huequito a ese resultado y ojalá que no pase nada lamentable en un partido de fútbol. Sí, señor. Mira, puntos así sueltos. Está el caso bien interesante de Sampaoli. Jorge Sampaoli, se le vence el contrato, creo que es en marzo. El entrenador de la selección chilena, campeón de la Copa América, y está bastante molesto por cuestiones que han. Tú sabes que el mandamás del fútbol chileno es uno de los que está metido en el FIFA Gate. Y entonces, eso obviamente salpica a la selección y lo salpica a Sampaoli. Entonces, parece que se dieron a conocer algunos detalles de su contrato, salieron a la luz pública, lo estaban acusando de pesetero, etcétera, porque ganaba mucho dinero. La verdad que el hombre es un técnico de gran calidad, que ha sonado inclusive para dirigir el día de mañana la selección argentina. Yo pienso de que él tiene ya un pie y medio fuera de Chile y que le van a venir más de un equipo europeo, le debe venir con oferta a este gran técnico Sampaoli, ¿verdad? Sí, porque él continuó la labor de Bielsa. De verdad que yo creo que se merece, bueno, un nuevo destino, una nueva aventura, un nuevo reto. Estoy de acuerdo contigo. Sí, señor. Y bueno, estamos ya con la ventana abierta del mercado de invierno de fichaje. No hay grandes nombres por ahora. No, yo no sé si tú has visto algún fichaje por ahí, Campanilla, yo no he visto ninguno. Pero esto es una cuestión que es muy dinámica y en cualquier momento pueden cambiar de equipo importantes figuras. Yo creo que se podrían cambiar, pero sería al final del año. Pero ahorita yo no veo nada claro. Yo no tengo ninguna información. Aparte de Florentino no me ha llamado a mí para pedirme la información. Así que No, yo creo que si te llama tú le tiras el teléfono. no, yo le cobro mi consejo. Bueno, pero hay que estar pendiente porque en esta ventana siempre se mueven jugadores ¿Hasta qué día tiene los clubes para y fichar nuevos? Yo finales de enero. Finales de enero. creo que más bien ahí podría contratar a alguien el Atlético de Madrid. Se me hace. Bueno, ya contrataron, pues que bueno, no es una contratación de ahorita, ese fichaje ya era desde el año pasado, que es el mediocampista defensivo Craneviter, que viene del River Plate, jugó la final del Mundial de Clubes. Él ya era ficha del Atlético de Madrid, pero entonces se lo cedieron por un semestre al River Plate para que pudiera jugar el Mundial de Clubes. Y después de terminar el Mundial de Clubes, entonces lo reclamaron y ya está con ellos. Ese es el fichaje. Hay otro fichaje por ahí, pero no lo tengo ahorita, no lo tengo en mente. Déjame que organice para el Es próximo que podcast. estaba muy emocionado con el quinto balón de oro de Leo Messi. Te Yo felicito creo otra que sí. vez, Ángel. Te felicito otra vez, Ángel. Yo Gracias. creo Hay que decir que no lo dijimos. También es justo decirlo que Luis Enrique también ganó su Balón de Oro. Bueno, ese es un caso que hace un año le iban a votar y después le dieron el balón de oro. Imagínate tú. Es Bueno, una voltereta. para que tú veas. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Gracias, Horacio, por tu participación. Les recuerdo a la audiencia que estamos en Spreaker, estamos en iVoox, tenemos la cuenta de Twitter que es arroba rivalesfutbol, tenemos el blog que es rivalesfutbol.blogspot.com. Mira, vete a tomar atención porque estás agitado así por la defensa que hiciste de Messi. Llama a alguno de tus amigos para Es que hay algunos madridistas para que te, ¿cómo se llama? Para mira que te den un tensiómetro o algo así. mira hay algunos que se ponen peor que los peores forofos. Yo critico en la caverna a Tomás Roncero, a Pedrerol, al Chiringuito, a toda esa gente, a Guti, pero es que Bueno, hay algunos que se ponen peores que los del Chiringuito. yo creo que yo me porté bien hoy, ¿no? No, tú sí, partner, claro. Sí. Ok, Horacio, entonces con esto lo que toca es pitazo final. y hasta la semana que viene. Bueno, Ángel, no te afanes más. Vete a tomar algo para que te baje la tensión, porque tiene la tensión No, no, alta. tranquilo, tranquilo. A mí me gusta la polémica. A mí me gusta la polémica. Pero conmigo no la tuviste hoy. Yo Tengo que dirigirle esos mensajes a cierta gente de la audiencia que espero les llegue y espero que reflexione. apliqué el cese, lo que es el cese de Dios, de que sea de Dios. Señor, bueno, Si otra vez que Leo Messi haya ganado el Balón de Oro yo te y felicito a pongo. ti por esa escoba nueva que está barriendo ahí con todo lo malo en el Bernabéu y que se lleve todo lo malo, pero eso sí, que no se lleve a Florentino, por favor. Yo No, te digo. yo eso sí que se lo lleve. Eso sí que se lo lleve. Chao. Bueno, chao, pues.